me chupo los dedos. Con tu bamboleo, con tu bamboleo, tú me vuelves loco con tu bamboleo. O mejor dicho, mamacita, yo me vuelvo un dengue cuando te veo con ese bamboleo. Con tu bamboleo, con tu bamboleo.